una Q. Uxa. Mayor. Ajá, trae. Mir. Ay. Hasta Saitat.

podemos darnos tiempo. Pues aquí termina este microespacio y para todos los oyentes que escuchen Asalto Mata Radio Rock o Radio Enlace, os dejamos con el microespacio anterior. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Vamos a abrir con el nuevo trabajo de Vargas Blues Band de Javier Vargas que se llama Del Sur, con influencias de raíz sureña, con blues latino. En definitiva, un toque de calidad para abrir este programa como en casa, en ningún sitio, la séptima parte, si no me equivoco. Bienvenidos.

incredulità, compiaciuta e padrona del nulla. Ora e dai, ora, era tu uno specchio che scandisce la sua povertà. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata neanche riposa, alie, alio, è l'autunno di pallide fedi. Llega el turno de la letra J. Ansiados los meses de junio y julio, esperando que el calor y el control sanitario nos dejen salir de nuestros hogares y recuperar esa nueva normalidad. ¿Qué será eso? ¿Sabremos adaptarnos? Recuperamos en este caso a uno de los clásicos de Kiko Veneno. Cafetera, y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo.